Esta tardecita con la cual compartimos las vivencias, los decires, la información. Hace un rato decíamos que Anabela mencionaba algunas actividades para esta semana. También el jueves a las 9 de la mañana, si no me equivoco, me parece que lo están haciendo muy temprano, allí en el... En el espacio verde de la Cámara de Diputados se va la inauguración de un banco rojo. Supuestamente y aparentemente, yo no lo sabía, pero dicen que hay un día ya internacional de los bancos rojos. Así que se va a estar inaugurando allí otro banco rojo en el jardín de la legislatura, por la calle Corrientes. Así que, bueno, tantas actividades que tienen que ver con este mes de marzo, mes donde se conmemora la mujer trabajadora, las mujeres en realidad. Así que, y hablando de mujeres, en este momento tenemos visita en los estudios de Radio Kermés. Está conmigo Antonina Forlán y estamos esperando a Carolina Sonsini, que está abriendo la puerta y está llegando. Ahora se las voy a presentar. Estamos al aire, Caro. Estamos al aire. Así que estás saliendo hasta con tus besos. Bueno, buenas tardes a todas, todes. Ponete los auriculares. Les estaba diciendo que las visitas del día de hoy son estas compañeras, ambas arquitectas, Antonina Forlán y Carolina Sonsini. Hola, chicas, buenas tardes. Gracias por venir. Mari. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mari. Quiero preguntarle a Agostina si se escuchan bien los dos micrófonos. Bien, me dice que ok con el dedito, la Agostina. Y las invitamos a las chicas para que compartieran con nosotras. Ellas forman parte del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de La Pampa. Y, si no me equivoco, ahora nos van a contar bien cómo fue el proceso de crear la Secretaría de Género y Diversidad en ese colegio, un ámbito, yo digo por ahí, demasiado patriarcal, ellas me desmentirán. Así que, chicas, ¿me cuentan cómo ha sido ese proceso? Bueno, Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo. Ah, bien, porque me faltó somos personas. Eso. Somos personas. Bien, Anto, sí, muy sí, bien. Sí, y eso fue... creo que el puntapié que ¿ustedes hizo ¿ustedes lograron el cambio de denominación? Un cambio de denominación, que no hace al cambio del colegio. El colegio es por ley, digamos, hoy en día se sigue llamando Colegio de Arquitectos de la Provincia de La Pampa. Ajá, pero... Lo que hicimos fue un cambio de denominación, que fue algo que se... que surgió, digamos, de una propuesta de nuestro grupo, que en su momento era una comisión de trabajo, sí. La comisión de género. Bueno, fueron 2 años para lograr un cambio de denominación en la asamblea, o sea, tuvimos voto a favor de esa propuesta. Bien. Pero bueno, ahora, hoy en día, o sea, todavía el gustito es todavía un poco amargo porque no hemos logrado el cambio de ley. Que será, supongo yo, un camino a transcurrir, digamos. ¿Cómo se logra eso? ¿Se propone, se pide en la Cámara de Diputados, diputadas? No sabemos bien el proceso. El proceso, sí sabemos bien que la propuesta en un principio fue el cambio de nombre hacia el directorio en su momento. Bueno, se derivó, sí. Digamos, a un cambio de denominación. Lo que se comentó en su momento es que esto, un cambio de ley, abrir una ley, implica también atajar otros frentes, ¿no? Quizás el directorio en ese momento posiblemente no estaba preparado, más que nada porque es una institución nueva, digamos, entonces son justificaciones, ¿no? Qué yo bueno. Creo que si hay convicción, intenciones, se hace, que es algo que creo que tenemos pendiente de desarrollar y que y estamos convencidas de que es lo próximo a hacer y avanzar en eso. Bien. Que es bueno, solicitar el cambio de ley. Una opción es que sea, nos gustaba la idea, digamos, de que sea algo que no sea gestionado y empujado y promovido por las pocas que nos interesa eso, sino una especie, pensábamos, de modificación de provincial que pueda llegar a cubrir otros colegios que también tienen la misma complejidad, sí, digamos, y psicólogos. Claro. Que bueno, sea una ley que venga, perdón, ¿no? Que sea algo que venga de arriba, acoplé. Que sea una ley como que venga de arriba, no algo que querramos nosotras que sea aleatorio. O sea, como, para todos los colegios de profesional. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa con él? Pero bueno, el primer paso grande para nosotras me parece que lo dimos, que fue lograr el consenso. Bien. O sea, lo que hicimos fue. Todos los años se hace una asamblea extraordinaria. Sí. En esa asamblea extraordinaria logramos meter el tema, que fue esto, proponer el cambio de nombre. Uh-huh. Y bueno, y se votó por mayoría. El colegio, la matrícula que se presentó, la mayoría votó a favor. Eso bien, ya es. Eso es importantísimo. Sí, el apoyo, chica, está. Sí, hubo apoyo, sí, por parte de la matrícula. No fuimos nosotras la comisión solo de género que se le ocurrió, sino que hubo adhesión. Eso ya es un montón. Ya lo creo. Entonces, ahora, bueno, los pasos a seguir son estos, los. Lograr a través de la ley, formalmente y legalmente, que se cambie. Que creo que debe ser una complejidad que tienen todos los colegios, ¿no? Sí. Me refiero al colegio de abogados, como así se denominan. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, esa complejidad la vemos a nivel nacional, porque hemos ido haciendo red con los otros colegios de profesionales de la arquitectura. Sí. Que hoy en día, de la totalidad, creo que habrá 4 o 5 en el país que lograron el cambio. Cambio. Entonces ya hay antecedentes. Sí, entonces todo mucho del crecimiento nuestro como grupo, de qué paso seguir, o porque la realidad es que para nosotras fue todo un crecimiento impresionante realmente. Yo en un momento me piden si podía hacerme cargo de un espacio de género. Yo sinceramente nunca estuve muy involucrada con la temática. Y cuando les dije que sí, me pareció interesante, pero digo, a mí me falta un montón como para poder coordinar, organizar, proponer. Estaba caro también, y eso, fue como muy tímidamente todo el crecimiento. Después empezamos a ver como rebotes de otras colegas en otras provincias. Y empezamos a entender como, bueno, esto está pasando, es cierto, y tenemos que ir por ahí, ¿no? Sí. A un punto de que hemos logrado, no en comparación, pero haciendo una lectura de los logros que hemos hecho en nuestro colegio, en nuestra institución, han sido bastante grandes, porque también hemos podido pasar de ser una comisión de trabajo, que era algo que estaba y no estaba, o sea, no tenía una legalidad, no tenía una continuidad, inclusive, porque bueno, de un cambio de gestión, exacto, si venía alguien que no quería dar cabida a ese espacio, bueno, no volaba. Estaba. Entonces, sí, ahora es una secretaría que está llevada adelante por vocal, en este caso por Caro, que es vocal titular, y yo que soy la vocal suplente. Claro, y esa secretaría forma parte del directorio, o sea, vendría a ser con... Está en el. ¿Cómo debería ser? En el reglamento. En el reglamento. En el estatuto. ¿Tienen estatuto? Claro, sí, que también bien. Eso. El año pasado logramos también incorporar la equidad, digamos, en la conformación del directorio. También fue una propuesta. O sea que ya están conformadas, Caro, como Secretaría de Género y Diversidad. ¿Sí? Sí, bien. Sí, hoy ya fue. ¿Cuántas de ustedes la integran a esa secretaría? La secretaría, claro. Con vocales, dijo Anto recién. Somos las dos. Ustedes dos. Y el titular y una suplente. Y después está el grupo que... Está el grupo que trabaja la temática de secretaría. Bien. Y en el grupo somos 13, una cosa así. Algo de 13. ¿Tienen idea de números ustedes, de matrícula, de cuántas arquitectas están dentro del colegio? ¿Son mayoría las mujeres? No, estamos un poquitito por debajo de las... Debemos ser un 40, 60. Ajá, todavía no llegó la paridad. No. Pero bueno, hay muchas lecturas que hacer de eso, del ejercicio de nuestra profesión. Bueno, es como vos decías al principio, o sea, es un entorno muy masculino. Sin duda. Es muy difícil la obra en sí, el ejercicio de nuestra profesión requiere una entrega de tiempo. Si haces proyecto y dirección, que es lo que generalmente se hace, te come la profesión, porque no es muy fácil. Exigida, tenés mucha responsabilidad. Y esto les pasa que cuando presentan un proyecto para, como vos le estabas contando, Anto, de dirigir una obra, ¿no? La dirección de una obra, de la construcción y todo lo demás. El hecho de ser mujeres invalida un poco, digo, en el común de la gente, decir, bueno, ¿quién dirige tu obra? Y es una arquitecta. ¿Y cómo viene eso? ¿Hay alguna cierta discriminación o qué? Yo puedo contar una experiencia personal. Que dale, viví, apenas me recibí, me vine a vivir acá a La Pampa y repartí currículum por las dos. Y bueno, me enteré que estaban buscando director de obra, director obra en una empresa constructora, y tenía un conocido que estaba, bueno, trabajando ahí de albañil, y me dijo, Caro, dame tu currículum, que vos redas con el perfil, además yo lo conozco, qué sé yo. Bueno, se lo di y resulta que le rebotaron el currículum porque yo era mujer. Y la explicación de por qué me lo rebotaban era porque yo iba a distraer a los albañiles. O sea, me adjudicaron la culpa a mí. Claro. Yo era mujer, yo iba a distraer. Uh-huh. Eso fue, me sentí la peor. Claro. Sí, sí, bueno, me remonto a, no sé, los colegios secundarios. Yo tengo nietas adolescentes y no permitirles que vayan en el verano con shorts o con calzas cortas y ajustadas porque los varones se tientan. Esa era la respuesta. Fíjate, todavía nos falta mucho camino, y me parece que en ese ámbito donde ustedes se manejan, sí, hay que es tan como machista también, sí, ¿no? Hay como hemos, a medida de que vamos conversando y eso, van sucediendo así relatos que dan cuenta de cómo estas cuesta cuestiones. Insertarse entonces en el mercado laboral cuando todavía tenemos estas empresas constructoras también, claro. Generalmente la empresa constructora apunta a la arquitecta mujer para que haga la parte administrativa de papeles, puertas adentro, y bueno, y porque también esto, ¿no? Se lo asocia al varón a la obra. Claro. La realidad es que la mujer también, incluso a mí me pasó decir, yo no quiero hacer más obra, y todavía no termino de entender bien por qué sucede. En la mayoría hay muchas mujeres que prefieren hacer proyecto y no dirección. Y lo hablamos también, decir por qué sucede. Por esto, sin duda. Sucede por esto, sucede porque también llegamos a decir de que es tanta la presión que tiene la mujer de que tiene que hacer todo bien, y la obra, la realidad es que no siempre sucede todo bien. Claro. Entonces es como largarlo. Yo, por ejemplo, largué la dirección de obra porque te sentías absolutamente presionada. Sí, sí, o porque veía que las cosas no eran perfectas como deberían ser, ¿no? Entonces toda esa imposición de que, claro, bueno, imposición, sí, que no tiene ningún varón en este caso. Claro, o sea, al hombre se le permite equivocarse. Se le permite todo, claro. Y a la mujer no. Sí, no. Igual llevándolo, sacándolo de la cuestión de género, el arquitecto varón también, en el ámbito de la obra, también está ese hostigamiento, ¿no? Del no saber, ¿no? Pero la mujer me parece que pesa más por ya por el peso propio que traemos de que todo tiene que ser... Sí, tal cual, o sea, las mujeres en todos los ámbitos y en todos los lugares pareciera ser que siempre tenemos que estar rindiendo examen. Sí. ¿No? Se nos exige y mucho. Y después también que la mujer que es madre, la profesional que es madre, quiero decir, se le complica mucho también la obra, porque son otros ritmos, entonces termina diciendo, bueno, me quedo en casa, laburo desde casa, mientras cocino, prendo la cómpula, dejo arriba de la mesa, hago un poquito de acá, cocino. La doble lavo, jornada. Claro, y ese esquemita se da bastante, digamos. Seguro. Y es súper sacrificado. Y inclusive también en esta nueva conformación del directorio que propusimos de incorporar el tema de la equidad, también veíamos eso, ¿no? Que siempre el directorio estuvo conformado por varones. Sigue siendo así. Y ahora no por porque esta están ustedes con la secretaría. Sí, por esto de que solicitamos que se incorpore la equidad. Claro, y aclaro, en realidad solicitamos la equidad y ellos lo que, como una contraoferta que hicieron fue, bueno, que sea a porcentaje en función de la matrícula. Y así eso fue lo que ¿cómo es logramos. Eso? A ver, explícanos. Digamos, si la que el cupo que... Perdón, sí. Que la conformación del directorio esté conformado por género en función de la cantidad de matriculadas de matriculados. Ajá. Si hay 60% de varones y 40 mujeres, que el directorio también esté así. Eso fue lo que se logró. Si más adelante hay 60 mujeres y 40 varones, va a ser así. Eso fue... Así se negoció, digamos. O sea, así se negoció, exactamente. Bueno, viste que todo nos cuesta, ¿vieron, chicas? Los costos que tiene. Bueno, pero en general, ¿cómo es allí? Supongo que ya estará aceitado el tema de la convivencia, de la participación en el colegio. Sí, participan ustedes de todo. Más allá de las asambleas, de las decisiones, del manejo en sí, del lugar, del colegio. Sí, es bastante complejo porque sumarse, digamos, a un directorio es una tarea que es ad honorem, entonces se complica mucho destinarle ese tiempito claro. Extra para. Entonces, yo ya lo digo desde mi lugar, ¿no? Pero los recursos ahora los tengo puestos en esto, que es lo que más me interesa, digamos. Lo que tu más trabajo. Me atraviesa a mí, no, la cuestión de género, lo que más me atraviesa a mí y me... A mí la arquitectura me encanta y, bueno, vivo bastante para mi laburo porque me apasiona. Y la aproximación al colegio siempre estuvo, ¿no? Por eso fue en su momento que andaba ahí como cerquita y me dijeron, ¿querés hacerte cargo de esto? Porque estaba cerca, ¿no? Y ahora encontré, yo en particular, como esa beta que tiene que ver con nuestras cuestiones, digamos, que veo que hay un montón de cosas por mejorar. Total. Y que no hay que aflojarle. No. Caro, ¿vos cómo te sentís con eso? Ha sido un logro muy importante el de ustedes, así que ahora no sacar el pie del acelerador. Sí, a veces me pasa que me siento como pasada por encima. A veces digo, no, esto es mucho, me quiero ir, pero por otro lado digo, no, para, ganamos un montón. Claro. Este no es el momento. No, no regalar espacios. Si me voy a otro espacio, porque digo, no, capaz que me sentiría más cómoda en otro espacio, y digo, no, para, si acá estoy incomodando, acá tengo que estar, como sí. Que hace falta estar acá, en otros lugares ya están otras mujeres haciéndose cargo. Me pasa eso. Sí. No sé, hay veces que me abruma el hecho de hay que repetir las cosas, porque, qué sé yo, ya hemos... Logramos que se capacite el directorio en la IMECAELA. Bien. Logramos que personas de la matrícula, o muchas, pero algunas también hicieron la capacitación de manera voluntaria en la IMECAELA. Pusimos a disposición una capacitación referida al lenguaje inclusivo. Y bueno, insistimos con el tema del lenguaje exclusivo en la documentación que se genera dentro del... Claro, los comunicados. Los comunicados. Por lo menos que no sean sexistas. A ver. Claro, bueno, sigue sucediendo. Y así claro. Todo sigue sucediendo. Entonces, como que decimos... ¿Cuánto por hacer? Te sentís un poco ignorada, te sentís medio que eso, así como pasada por encima. Entonces, bueno, no sé, hay que repetir o... ¿Debatir mucho? ¿Mucho debate se hace? No. No sé, en realidad es como que las reuniones de directorio están... Hay muchas comisiones, cada comisión trabaja su tema en particular, cada comisión expone su temática, aborda, que aborda. Y bueno, y nosotras nos enfocamos en lo nuestro y bueno, no sé, es como que lo compartimos, pero por ahí decís, ¿me está dando miedo? Claro, sí, sí, es esa sensación, ¿no? Como que sabes que yo creo que porque la mayoría es varón, claro. Es muy difícil, ya siendo mujer y sabiendo lo que estás transmitiendo, es muy difícil inclusive que ellos puedan llegar a... ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Se nos acopla el teléfono? Es muy difícil, digo, que ellos en un punto los atraviese como nos atraviesa a nosotras. Entonces, pasamos por muchas. Pasamos en un momento, lo hablábamos la vez pasada que ustedes fueron al colegio, que al principio fue como primero pedir que nos entiendan, después empezar a pedir permiso, y ahora yo creo que eso ya sabemos que... Sí, ya está, que nos entiendan a veces no es necesario, pedir permiso tampoco porque ya tenemos un área concreta de, claro, de laburo de, y de ahí salen, bueno, las temáticas. Bueno, pequeñas cosas que han ido ganando, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ahora es eso, digamos, ya como más consolidadas poder trabajar desde nuestro lugar, como lo que surgió, por ejemplo, ahora para el 8M, que eso fue, bueno, lo hicimos con una soltura, digamos, y una convicción, y, no, y creo que fue la primera vez de que, y ahora acá también, de que con Caro nos reconocemos como, bueno, a cargo, digamos, de un espacio que es necesario que esté. Sí, por supuesto. Y que desde nuestro lugar podemos hacer... Avanzar, chicas, avanzar. No va a ser fácil, como ya lo sabemos. Pero bueno, no, y hacer cosas para, demostrar que están. Uh-huh. Compartimos el 8 de marzo un trabajo acá con las compañeras, maravilloso. Nosotras desde la colectiva teníamos la idea y la propuesta y no sabíamos cómo hacerla, esa es la verdad. Y llegaron las chicas con esa impronta que tienen, con esa habilidad, con esa técnica, con esa sabiduría, ¿no?, que tiene que ver con su profesión, y logramos hacer un mapeo territorial de femicidios que lo expusimos en la plaza el 8 de marzo, y que fue fantástico. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras si ustedes no nos ayudaban? No sé, iba a ser un mapita de A4 o A3 como mucho, presentándolo ahí. Bueno, afortunadamente nos conocimos y pudimos trabajar juntas, con un trabajo bárbaro que ustedes aportaron, sobre todo en la técnica, ¿no? Así que les cuento que en este momento el mapa está en el centro territorial, está exhibiéndose allí. Centro y después territorial que pertenece a la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, está en la calle Circunvalación y Tierno. Está expuesto ahí. Y después va a recorrer algún camino, porque la idea fue esa, ya en realidad no es nuestro, va a ir itinerando por todos los lugares donde lo pidan, y eso fue un trabajo que, no sé, seguramente sin ustedes no lo hubiéramos podido concretar. Así que díganos que cómo se sintieron con eso, porque para nosotras fue fantástico. Salió cuando bárbaro. Algo sale y se armó ahí como algo que tenía que ser, me parece, ¿no? Sí, pero bueno, tenía que ver con, más allá que nosotros teníamos la idea, pero ustedes pusieron el trabajo y la técnica que nosotros no teníamos, ni el conocimiento para hacer algo así. Así que... Nosotros cuando nos juntamos para ver qué actividad hacíamos para el 8M, hablamos sobre esto, hacer contacto con alguna agrupación, y cuando lo compartimos con el grupo de la Secretaría de Género, al principio como... ¿Qué pasó ahí? Sí, pero no hubo entusiasmo ahí. Al principio no hubo mucho entusiasmo. No. Pero después, Mari, cuando vos me contaste lo del mapeo... Sí. Fue... Se coparon. pero una movilización interna que yo le digo al Anto, Anto, si las chicas no se copan, hagámoslo nosotras dos, por... me hacés la segunda, y el Anto me dijo sí. Sí. Y después el Anto dijo, vamos a compartirle igual a las chicas de la Comisión de Género, porque en una de esas, esta actividad puntual también las moviliza. Yo le dije, dale. Y ahí fue que hablamos, compartimos en el grupo, y al final sí se engancharon, sí, las chicas, y bueno, y salió. A fluir todo. Sí, sí, qué lindo. Y fue espectacular. Qué lindo. Eso es re importante, eso, ¿viste? Esto de poder generar redes, de generar lazos entre nosotras, como para que, bueno, estas cosas, que el mapeo fue una actividad, que seguramente podremos repetir algunas otras, pero digo, esto de poder consensuar y trabajar juntas en una idea o darle concretamente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer esto? Ustedes tienen esa facilidad asombrosa que tiene que ver con la profesión, por supuesto. Nada, son re prácticas, chicas. Fue así lo del mapa. La verdad que fue genial. Así que desde ya eternamente agradecidas nosotras. Y les cuento entonces que va a ir viajando el mapa. Después pensamos por ahí de realizar eso mismo. Sí. Lo que se hizo, que se fue pensado justamente para que sea una intervención y que se pueda cruzar con, claro, quien que quiera. No quiero solamente una intervención, claro, como poder tenerlo como un documento digital, sí, y. Tal cual. Sí. Maravilloso. Uh-huh. Y hablando al principio. Sí. Ana ya nos está haciendo seña, por supuesto, del lugar difícil que tenemos las mujeres en todos los ámbitos, pero en este mes que conmemoramos a todas las mujeres. El otro día hubo en el IPAVO un reconocimiento a una arquitecta, me contaba recién Anto que ustedes estuvieron allí, bueno, vos, Caro, trabajás allí. A la primera arquitecta del IPAV, ¿verdad? Sí, la primera arquitecta que trabajó en el IPAV, exactamente, sí. No tengo el dato de en qué año empecé a trabajar en el IPAV. Ella trabajó durante 30 años en el IPAV, se jubiló, sí, y falleció hace muy pocos años atrás. Sí. Pero bueno, esto de recordarla como la primera arquitecta del IPAV y darle un reconocimiento a su trayectoria, y se le puso el nombre de ella al auditorio. Así que bueno, esas cosas, viste, son importantes, porque durante siglos hemos estado invisibilizadas y no reconocidas. Entonces me parece que más allá de todas las dificultades hay cambios de paradigma, como por ejemplo hoy en la municipalidad, que va a haber un reconocimiento a 21 mujeres que la mayoría de los casos no son conocidas, pero que hacen un maravilloso trabajo en silencio muchas veces. Sí, creo que se necesitan partes. Las mujeres que necesitan ser reconocidas y las mujeres que reconocen a esas mujeres, me parece, ¿no? Y ahí estamos nosotras también como haciendo. Claro. Es necesario, digo, que estemos ahí como activas y viendo dónde accionar. Como, exacto, que no, creo que no es momento para... No, mucho menos para en este detenerse, momento. Para detenerse o decir, manera, bueno, ya está, ya no, nada está, no, me parece. No está nada y hay que seguir. Pero bueno, esto de ocupar los espacios también es muy importante. Y ocupar los espacios, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí, es muy importante. Sí. Chicas, ha sido un placer tenerlas aquí. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por venir, por hacerte un ratito, un tiempo.